El equipo dirigente del 13º Congreso Anual de Matrimonios Católicos, Matrimonios con Jesús en pie de lucha, pone en sus manos el presente material, con la finalidad de mantener vivo el mensaje de este evento para bien de todos los matrimonios y familias que lo escuchan. Pedimos a Dios nuestro Señor que la escucha de este mensaje fortalezca y reavive el amor entre ustedes. Dios los bendiga. Cristo en el corazón de la familia y la familia en el corazón de Cristo. Vamos a continuar. Como decía Héctor, nuestro congreso en esta última charla de esta mañana, que nos va a presentar un sacerdote legionario de Cristo, como dice en sus libritos, lo estoy leyendo, no es invención, nació en Puebla, graduado en la Universidad Pontificia Gregoriana y muchos más títulos que tiene por allí. Ha impartido múltiples conferencias, tiene un libro que se llama El Anillo es para Siempre, que ha vendido más de 50,000 ejemplares en todo el mundo. Actualmente trabaja en Roma, él está en Roma, ahí tomado de la mano del Papa Benedicto, y en consultor familiar, formación de adultos en la fe. Bien, como decía ahorita él, decía, pues qué caso tiene tantas cosas, vamos mejor a conocerlo personalmente y a escucharlo a él, el padre Ángel Espinosa de los Monteros, padre legionario que llega de Roma para compartirnos el mensaje de salvación. Así que aquí está el padre Ángel, les va a compartir, por favor, muy atentos al mensaje de Jesús por parte de, a través de él. Perfecto. Bueno, pues quisiera comenzar diciéndoles que para mí es un gusto enorme estar con ustedes para compartir esta reflexión. Quisiera comenzar aclarando que hace muchos años que yo ya no doy conferencias, no me dedico a dar conferencias. ¿Por qué? Porque me dedico solamente a hacer reflexiones. Yo vengo aquí hoy, por decirlo así, a provocarlos, a ayudarlos a que ustedes salgan de aquí con ganas de platicar, marido y mujer, para ver qué cosas tenemos que cambiar un poquito en nuestra vida, ¿no? Cristo en el corazón de la familia y la familia en el corazón de Cristo. Lo que Dios nuestro Señor más quiere es la familia. Creó a Adán y a Eva ahí como principio, ¿no? Matrimonio que después han dado la vida a todas las familias. Todo ser humano viene en el seno o debería venir en el seno de una familia. Y por tanto decía, no voy a dar una conferencia porque a una conferencia vienes a aprender muchas cosas que nunca habías oído en tu vida. Y yo no creo que les vaya a decir cosas nuevas que no hayan oído nunca. No vengo a hablar de estadísticas, no vengo a dar datos científicos, sino que vengo a hacer con ustedes una reflexión. E incluso quisiera decir algo más, vengo a hacer con ustedes una renovación matrimonial. Yo me voy de aquí contento, no si ustedes aprenden algo más del matrimonio, porque no creo que tengan grandes cosas que aprender hoy aquí. No se trata de aprender. Me voy de aquí feliz si ustedes hoy salen de aquí renovados, queriéndose más y dispuestos a luchar contra lo que sea por mantenerse unidos, por ustedes y por sus hijos. Hay mucha gente que dice, hazlo por tus hijos. Yo les digo, antes de hacerlo por tus hijos, hazlo por ti. Y por tanto, esta reflexión la voy a dividir En tres puntos que son muy importantes, son el resumen de toda esta reflexión. ¿Cuáles son? Valorar, defender y crecer. Mira, Nos conviene a todos hacer esta renovación matrimonial. Nos conviene porque la vida es larga. Nada más de verles las caras aquí a todos los que están casados, pues me da la impresión de que les quedan 20, 30, 40 años de matrimonios. Estoy viendo por ahí alguno que a lo mejor le queda año y medio, pero a todos los demás les quedan 20, 30 o 40 años. Si no estás bien del todo, ¿te vas a quedar así otros 20 años o 30? Te conviene renovarte. Dicen que hasta los 15 años de casado se puede hacer renovación matrimonial. Después de los 15 ya más bien debe ser resignación matrimonial. No estoy absolutamente de acuerdo. Yo estoy seguro que si le pones el mínimo de ganas hoy, en este, no solamente en esta reflexión, en todo este congreso, todos podemos cambiar un poquito. Y además, te repito, te conviene a ti por ti mismo, no por tus hijos. Mira, dicen que no es verdad que los hombres casados viven más tiempo que los solteros. Simplemente parece muchísimo más largo el tiempo. Pues ahí te va. Yo hago, doy unas ideas y que cada quien aproveche lo que pueda. Primer punto, valorar lo que tienes. Uno de los principales motivos hoy por hoy de divorcio o de pérdida del amor en el matrimonio, aunque sea muy sutil, es este: no valorar lo que tienes. No lo valoras. Se habla de otros motivos mucho más escandalosos, por ejemplo, el adulterio o la violencia, pero yo me pregunto qué hay en el fondo del adulterio o de la violencia. No valorar lo que tenías, lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Mira, yo estoy impresionado porque hace como unos 2-3 años una persona me prestó una película que se llama El Ciudadano Kane. Les recomiendo que la vean. Es la última película que se hizo en blanco y negro. Pero no es realmente El Ciudadano Kane, más bien es la vida de un ciudadano, de un citizen que se llama Hertz. ¿Qué le pasó a este hombre? No valoró lo que tenía. Fíjense quién es, la película es histórica. Se casó más o menos en los años 30 o 40 con la hija del presidente de Estados Unidos. Imagínense cómo se le abrió el mundo a este hombre. Era el dueño prácticamente de todos los periódicos de Estados Unidos. Multiplicó sus negocios, los diversificó. Su esposa era muy guapa, tuvo hijos. Si ustedes van aquí a Los Ángeles, que está cerquitita, bueno, no tan cerca de aquí, pero está cerca, hay un lugar que se llama Anaheim. Ahí te puedes encontrar el castillo, el único castillo de tipo europeo que hay en toda América. Ese castillo era de él. Trabajaban ahí 30 o 40 personas como choferes, cocineros, jardineros, etcétera, etcétera. ¿De qué trata la película? Es la historia de su infidelidad. Él cometió una infidelidad y perdió todo lo que tenía. Al final de la película te pasan escenas de la vida real y ves a la mujer y a los hijos, ella guapa, bien los niños, todos sus negocios. Todo lo perdió, le dio la espalda al presidente, se fue su mujer, se llevó a sus hijos. Al final de su vida ya nada más tenía un mayordomo que vivía con él, pues eso, esperando la muerte. Y uno cuando ve eso dice: ¿por qué no valoraste lo que tenías? Ciertamente ustedes me podrían decir: va, yo no soy el Citizen Kane o Citizen Hertz. No, pero te digo a ti: ¿por qué no valoras lo que tienes? ¿Y sabes qué tienes? Un hombre, una mujer, unos hijos que te aman. Eso es lo más grande, más que casas, coches, etcétera. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero esto muchas veces se aplica a la salud, al trabajo, al dinero. Yo quisiera que hoy todos ustedes se centraran simplemente en su matrimonio. Y si les hago ahorita una pregunta: ¿qué es la felicidad? Yo te aseguro que todos coincidiríamos en esto. La felicidad es amar a una persona y sentirte amada por esta persona. Lo demás puede ayudar a la felicidad. Tengo una casa, tengo un coche, tengo una barca, tengo un buen trabajo. Sí, todo ayuda. Pero ¿quieres oír hablar de personas realmente felices cuando tienen alguien a quien amar y una persona que te ama? Yo vivo en Italia y todos los años hago misiones. Bueno, pues me fui a un pueblo hace como 2 años de misiones y me pasó una cosa curiosa. Estoy en la parroquia el Viernes Santo y suena el teléfono, respondo y me dice una señora: padre, ¿podría por favor venir aquí a la parroquia a ponerle los santos óleos a mi mamá? Digo, encantado, voy para allá. Voy, toco y me abre la puerta una señora pues de unos 80 años. Y le digo: buenas tardes, señora, vengo a poner los santos óleos. Y me dice: a mí no, a mi mamá. Yo digo: manacha, ¿cómo estará la señora? Entro a la recámara, ahí en el segundo piso, y me encuentro la mujer más vieja que había visto en toda mi vida. 100 años cumplidos, con los ojos abiertos, la boca abierta, llena de llagas por todas partes. Y estaban ahí las tres hijas de 80, 82 y 83, y los tres yernos, pónganle 84, 85, 87. Esa casa era un museo. Todavía me estoy preguntando cómo es que me dejaron entrar sin pagar. Increíble. Pues bueno, total que cuando estoy ahí en el rito, me dice, llego a esta parte en la cual le pongo los óleos en la frente y en las manos y digo: Señor, te pedimos que nuestra hermana pronto se recupere y vuelva al trabajo. Me la quedo viendo y digo: no, te pido que nuestra hermana, si está preparada, te la lleves cuanto antes. ¿Cuanto antes? Lo pedí en mi interior y le puse los óleos. Claro, tuve que decir las palabras del rito, pero en mi interior dije: Señor, llévatela cuanto antes, si está preparada. Termino el rito y me quedo viendo a las tres hijas y a los tres yernos y le digo: oigan, yo pedí esto para su mamá, para su suegra. Y los seis me dicen: sí, padre, bendito sea Dios, ya que se vaya, pobrecilla. Me voy, llego a la parroquia, no les miento, no había pasado ni una hora y media cuando suena el teléfono: padre, acaba de morir mi mamá, puede venir a enterrarla y hacer todo el rito, etcétera. Voy para allá, llego, era Viernes Santo, no podíamos celebrar misa, hicimos un rito especial. Y al final se me acerca uno de los yernos y me dice: padre, qué impresionante la eficacia del sacramento. Pero el tío me dice: yo todavía estoy casado, ¿no le sobró un poco del aceitito que le puso a mi suegra? Y le digo: tráemela, desgraciado, que ahorita mismo se lo pongo. Y me dice: no, ni se le acerque, no me la toque, no me quite lo único que tengo. El tipo pasó de una broma a una afirmación espectacular que yo te quiero repetir: lo único que tienes es a él, a ella que te ama, desde luego tu relación con Dios, pero tienes a la persona que te ama y a quien amas. Hoy es un día de renovación y yo les voy a dar 1000 tips para poder renovarse. A veces valoramos más otras cosas. A mí me invitan a comer a casas en donde tienes que entrar y pasar por una barra, después otra barra, todos los cristales polarizados, rejas en las puertas, cercas eléctricas. Y uno dice: bueno, ¿y qué tanto hay dentro de la casa? No hay nada, pues ¿qué va a haber? O algo de dinerito, alguna computadora, pero ¿qué hay? Yo quisiera que ustedes hoy salieran de aquí, sí, con rejas eléctricas, con barras, con cámaras, etcétera, pero no para vigilar a tu marido, no para vigilar a tu mujer, para vigilar tu propio corazón. Lo único que puede echar a perder tu vida, tu matrimonio, tu familia, es tu propio corazón. Dice nuestro Señor: no te preocupes de lo que entre por la boca, preocúpate de lo que sale del corazón. Ahí están todos los malos pensamientos, los malos deseos, ahí se gestan las malas acciones. Entonces, renovación significa hoy ver qué tanto estoy valorando lo que tengo. Mira, estaba dando una conferencia, una reflexión en El Salvador, y coincidió que en el público estaba un señor que se dedica a fabricar anillos de oro, plata y diamante. Y como yo escribí el anillo es para siempre, me dice: padre, véngase mañana temprano y le enseño mi taller. Y fui, pues por la curiosidad. Es el mayor productor de anillos ahí en El Salvador. Lo que más me impresionó, había 100 gentes trabajando para él, lo que más me impresionó fue un cuartito de 4 metros cuadrados, de 4x4, 16 metros cuadrados, no más. Trabajaban ahí dentro 3 personas, haciendo que la última parte de los anillos, es decir, cuando se pulen oro, plata y diamante. Y me llamó la atención que había un tubo de aspiradora grueso aspirando todo el polvito que se desprendía de limarlos. Y además había un tambo de agua. Las tres personas que trabajaban ahí se tenían que quitar el overol antes de salir de ahí y echarlo al tambo de agua para que todo el polvito se fuera al fondo. Entonces le digo yo al dueño: oye, no es una exageración este aspirar el polvito. Y me dice: padre, usted me dirá si es exageración o no. Con el tubo de esta aspiradora y con lo que queda aquí de oro, plata y diamante en el fondo del agua, cada mes juntamos una piedrita así de oro y otra piedrita de plata. Una vale 10 mil dólares y la otra vale 7, 8 mil dólares. Usted sabrá si es una exageración. Y dije: ah, no, pues si es así la cosa, por mí, aspírenles hasta las narices por si hubieran respirado algo. Pero lo que me impresionó es el valor que le hemos dado a una piedra amarilla que llamamos oro y a otra piedra plateada. Es una piedra que no habla, no siente, es incapaz de transmitirte un sentimiento. Ah, pero lo llevo aquí, cuesta 10 mil dólares. Ah, qué interesante. Valora lo que realmente tienes. ¿Y qué es lo que tienes? Un hombre, una mujer, unos hijos que te aman. ¿Por qué te digo valora? Porque mira, hoy el mundo está muy difícil, muy difícil. Antes, hace 40 años, las mujeres ni estudiaban ni trabajaban. Hoy estudian y trabajan, y qué bueno, qué bueno. Y por tanto el mundo es un mundo de hombres y mujeres. Antes era solamente de hombres, hoy es de hombres y mujeres. Y estamos juntos todo el día. Y cómo se ha complicado la situación. Yo todos los días me subo un avión, no para ir de ciudad en ciudad dando las reflexiones. Pues bueno, hace como 2 años me subo un avión de estos chiquitos de 20 personas y éramos 15, yo era el primero. Llega la muchacha y me dice: padre, ¿qué quiere tomar? Yo me estaba muriendo de sueño y le digo: mira, regálame un vaso de agua y basta. Y me dice la muchacha esta: padre, échese una cervecita. Pues me hizo gracia cómo me lo dijo, le dije: venga hombre, dame una cervecita. Me da la cerveza, me la tomo de 3 tragos y me duermo. Bueno, me empecé a dormir. Como éramos tan poquitos, regresa la muchacha y la siento que la tengo ahí enfrente, abro los ojos y ahí está. Y me dice: ¿qué? ¿Se echa la otra? Y le digo: no, ¿cómo crees? Ya me tomé una. Y me dice: padre, pa' que amarre. Y le digo: venga, pa' que amarre, pásame otra. Y ahora sí, me tomé la segunda y me quedé dormido. Pero lo que me llamó la atención es una muchacha guapa, simpática, desenvuelta. A mí este trajecito me ayuda. Si no lo tuviera, qué fácil es decirle: oye, ¿tienes con quién comer hoy? ¿Tienes con quién quedarte a dormir? ¿Conoces la ciudad? ¿Quieres que te pase? Mira, no conozco ningún adulterio a primera vista. Todo comenzó con un piropo, con una invitación, con un qué simpática, qué simpático. El mundo está un poquito difícil. Y si alguno me dice: padre, ¿no está exagerando un poquito? Al día siguiente estoy en otro avión de los grandes. Llega la azafata y me dice: padre, ¿tendrá 2 minutos? El asiento a mi lado estaba vacío. Le digo: siéntate, ¿qué te pasa? Padre, ayúdeme a salir de aquí. Le digo: ¿de dónde? ¿Qué pasa? Padre, llevo 3 abortos. Le digo: ¿de tu marido? No, el capitán, el jefe de personal, el de las maletas, el que sirve, el amigo, el compañero. Padre, no se imagina el mundo que es esto. Pero uno dirá: ah, sí, claro, es que el mundo de los pilotos y de las azafatas. No, no es cierto, no es ese. ¿Quieres hablar del mundo de los artistas? ¿Quieres hablar del mundo de los médicos? Están todo el día con enfermeras, turnos de noche, jovencitos, jovencitas, tienen que ir a estudiar fuera. ¿Quieres hablar del mundo de los empresarios? ¿Quieres hablar del mundo de los trabajadores que a lo mejor viven aquí pero trabajan en otra ciudad y solamente vienen a dormir el fin de semana con su esposa, con su esposo? Es que hoy ya no hay barreras, la única barrera es el corazón, la propia formación. El que no valora lo que tiene, la infidelidad está servida en bandeja. No hay nada que hacer. Y además te digo una cosa: hoy también ya las mujeres le entraron a este juego. Antes la infidelidad era de los hombres, hoy ya no, gracias a los movimientos feministas radicales. Yo no soy ni machista ni feminista, yo soy pro matrimonio, pro familia, pro vida, pro todo lo bueno. Pues bueno, gracias a los movimientos radicales feministas, ¿qué pasa? Págale al hombre con la misma moneda. Y así estamos. Antes los infieles eran los hombres, ahora, ¿cuántos matrimonios echados a perder también por las mujeres? Me contaron una cosa que yo te la cuento por si te ayuda. Se murieron tres señores, prácticamente uno detrás del otro. Suben al cielo y lo recibe San Pedro. Y dice San Pedro, qué curioso, tres de golpe, pues ¿qué pasó? Le pregunta al primero, ¿a ti qué te pasó? Pues mira, San Pedro, cumplí 15 años de casado. Le compré un coche a mi mujer de regalo. Llego corriendo al noveno piso del edificio donde vivimos. Toco, me abre mi mujer ya en pijama. La llevo empujones hasta el balcón con la llave en la mano para enseñarle el coche que le compré. Y cuando se lo estoy enseñando, veo que llega un tipo y comienza ahí a abrirlo. De la desesperación, agarro el armario que tengo al lado, se lo aviento, lo aplasto y lo mato. De pronto me doy cuenta que ese no es el coche que yo compré. El coche que compré estaba 5 lugares más a la izquierda. San Pedro, de la desesperación que me entró, me aventé y me maté. Dice San Pedro, pues mira, fue un acto pasional, te equivocaste, no te diste cuenta, yo hubiera hecho lo mismo, etcétera, ¿no? Pues pásale al cielo. San Pedro es muy buena gente. Le pregunta al segundo, ¿y a ti qué te pasó? Pues mira, San Pedro, yo estaba abriendo mi coche y no supe más. No, pues tú no te preocupes, no tienes culpa de nada, pásale al cielo. Le pregunta al tercero, ¿y a ti qué te pasó? Pues mira, yo estaba escondido dentro de un armario y no supe más. ¡Qué pena decirlo! ¡Qué pena decirlo! Pero hoy, ¿cuántas mujeres también ya le entraron a este mismo juego? Así que cuidémonos y valoremos nuestro matrimonio todos, todos. El Evangelio tiene una... Hay un Evangelio hermosísimo que dice... El que encuentra un tesoro en un campo, lo entierra, va a vender todo lo que tiene y compra el campo para quedarse con el tesoro. Pero hay otro evangelio que a mí me gusta un poquito más, que dice, el que encuentra una perla preciosa, va, vende todo lo que tiene para comprar la perla preciosa. Fíjense bien que no dice, vende todas sus porquerías para comprar la perla preciosa. Gracias. No vende todas sus porquerías, no, vende todo lo que tiene, incluso otras perlitas. ¿Sabes cuál es tu perla preciosa? Tu relación con Dios, tu marido, tu mujer, tu familia. Esa es tu perla preciosa. Todo lo demás son también perlitas, pero más chiquitas. Y son perlitas, ¿sabes cuáles son? Tu trabajo. Tu trabajo no es una porquería, es una perlita. De ahí vives, de eso vives. Lo tienes que cuidar, pero no es la perla preciosa. Tantos de nosotros hacemos del trabajo la perla preciosa. Y por trabajar tanto, ya no hay tanto amor conyugal. Tus hijos crecen en la calle. Sí, pero estoy ganando suficiente dinero. Tu perla preciosa era otra. Otros tienen otras perlas preciosas. Mi jugada de los jueves, de cartas con mis amigos. Mi jugada de fútbol de los sábados, qué bueno, es una perlita, no te voy a decir que es una porquería, es una perlita, pero no es tu perla preciosa. Me dice un señor, mi jugada de dominó de los jueves, padre, es sagrada. Digo, ¿por qué? ¿Comienzan siempre con un rosario o qué? ¿Qué tiene de sagrada? Sagrada es tu familia, tu matrimonio, después lo que quieras. Entonces te hago una preguntota, ¿estás dispuesto a vender las pequeñas perlitas si fuera el caso, para que nunca esté en riesgo la perla preciosa? Esto es una renovación. Te cuento cuál es otra perla preciosa, tu televisión. Me compré una tele de este tamaño, la tengo enfrente de mi cama y es una perla, sí, pero no es la perla preciosa, es una perlita, ¿eh? Tienes 300 canales, hoy que hay tantos canales. Cuando yo era niño había 4 canales de televisión. Muchos de ustedes cuando eran niños no había televisión. Bueno, en mi tiempo ya había cuatro. Ahora hay 200, 300. La televisión es genial. Sí, pero cuidado, se puede convertir en tu peor enemigo. Me dice una señora: padre, en buen plan, yo me casé con una momia que ve tele y me la dieron embalsamada. No le sacas una sola palabra. Ah, mira, un instrumento tan maravilloso como la televisión se convierte para ustedes en lo que les roba intimidad, diálogo, conversaciones, tiempo con los niños. Un instrumento maravilloso, es más, yo diría casi imprescindible, por lo menos para ver noticias, para estar enterado de cómo está la situación. Me dice una señora: padre, mi marido llega a la cama todos los días, a la casa, como torpedo a la tele. Se tira a la cama, agarra el control y empieza a pasar canales. No sabe ni lo que quiere ver, pero ahí está. La señora pues quiere hacer diálogo, se le sienta aquí al lado y comienza a hablarle aquí. Y él así, ¿no? De vez en cuando la voltea a ver para que parezca que le está haciendo caso, ¿no? De pronto se equivoca y le apunta con el control. Mira, seamos sinceros, la televisión es más divertida que mi mujer, que mi marido. Tiene más canales, habla de más cosas, se le controla el volumen. Le pones timer y la dejas ahí hablando mientras tú te duermes. La televisión no te regaña, no te grita, no te impone. Es genial la televisión, solo si tienes educación. Si no tienes educación, yo en mis reflexiones voy dejando propósitos. ¿Quieres el propósito de hoy, de esta reflexión? Saca la tele de tu cuarto. No, padre, ese tema ni se toca. ¡Tócalo! ¡Tócalo hoy! No lo dejes para mañana, tócalo hoy. Si tú me invitas a tu casa y entro a tu recámara y me encuentro al lado de tu cama el refrigerador y el burro de planchar, yo te diría: oye, ¿no hay cocina y lavandería en esta casa? Si me encuentro al lado de tu cama la moto, además tirando aceite, oye, ¿no hay garage aquí? Si me encuentro una televisión, yo te digo: oye, ¿no hay sala de tele? Yo quisiera saber quién fue el macaco que inventó que la recámara era la sala de tele. Solamente hay una excepción: si mi marido, mi mujer y yo, a los dos, nos encanta la tele, a los dos la disfrutamos, nos ayuda a unirnos, pon la tele en tu cuarto. Padre, mi mujer y yo compramos palomitas, alquilamos, vemos películas, nos encanta, la comentamos, disfruta. Ah, pon la tele en tu cuarto. Eso es cuestión de sinceridad entre ustedes dos. Si nada más la ve él, si nada más la ve ella, si lo separa, saca la tele. Pues bueno, todo esto es renovación. Defiende, valora lo que tienes. Son perlitas, sí, pero no son la perla preciosa. Imagínate, estaba yo en Italia e invité a unos 20 matrimonios a Tierra Santa y fuimos para allá. De sorpresa me los llevo a la iglesia de Cana en Galilea. De sorpresa, llegamos ahí, se bajan todos del autobús y dicen: ¿aquí qué hay, padre? Le digo: pues este es Cana de Galilea. ¡Ah, qué bien! Aquí Cristo estuvo presente en un matrimonio y convirtió el agua en vino. Le digo: sí, ¿y saben a qué venimos? A hacer renovación matrimonial. Hubieran oído ustedes los comentarios. Dice un señor: no, no, espérese, padre, con renovación, yo no estoy preparado. Le digo: ¿para qué? Si es con la misma. Y está aquí. Si fuera con otra es $50 más caro. Es con la misma. Otro dice: perdón, es que yo ya no me acuerdo de las promesas. Te las voy a dar por escrito, sinvergüenza. ¿Cuál es el problema? Es que no me avisaron. Te estoy avisando. Todos los que me están oyendo tendrían que estar perfectamente dispuestos toda su vida a hacer una renovación matrimonial. Si ahorita subiera aquí un obispo y me dijera, Padre Ángel, ¿puede renovar por favor en público sus votos de pobreza, castidad, obediencia, sus promesas? Yo no le diría, espérate, no estoy preparado. ¿Preparado para qué? Se supone que es lo que estoy viviendo, con todos mis defectos, con todas mis debilidades, con todas mis torpezas, te los renuevo ahora mismo. Se me acerca un señor y me dice, sí, padre, lo que pasa es que no es lo mismo casarse aquí, donde estuvo nuestro Señor presente, que en la iglesia en que yo me casé. Le digo, mira, voy a considerar lo que acabas de decir como un simple estornudo mental. No tienes ni idea de la estupidez que acabas de decir. En la iglesia donde te casaste estaba nuestro Señor presente, y más presente que Cristo en Caná. ¿Sabes por qué? Porque Cristo estaba en Caná de Galilea, pero los que estaban ahí casándose ni siquiera sabían quién era Cristo. Solo sabían la Virgen y los doce. Para todos los demás era un invitado. A lo mejor el marido, la mujer, sí sabían que era una persona especial, pero todavía nuestro Señor no había revelado su nombre a nadie. Era un invitado más. De hecho, de ese capítulo lo único que sacamos es que el maestresala, el mesero principal, dijo, oye, qué sinvergüenza, sacaste el mejor vino al final. Esa fue la conclusión de este pasaje. Nadie se enteró que ahí estaba Cristo. Solo María dijo, hagan lo que Él les dice, lo que Él les diga. Los demás no sabían nada. Los doce discípulos no habían visto todavía ningún milagro. Entonces, Cristo estaba presente el día de tu matrimonio y tú sí ya sabías quién era nuestro Señor. Todavía se me acerca otro señor y me dice, padre, es que yo supe de un matrimonio que vino aquí de peregrinación a Tierra Santa, y estando aquí la mujer se murió. Imagínense el desastre. Tuvieron que ir ahí a ver cómo hacerle para el entierro, etcétera, etcétera. Y pues este señor fue a una agencia y le dicen, pues mire, hay de dos. O la entierra aquí, le va a costar $1,000 todo el asunto, o se la lleva a Italia, le va a costar 10,000 entre avión, papeles, permisos, la caja. ¿Qué prefiere? Dice, no, pues déjame pensar. Se va a dar una vuelta y regresa 10 minutos después y dice, ya está, me la llevo. ¿Cómo que te la llevas? Más barato aquí, más rápido. Sí, pero es que me acabo de enterar que hace 2,000 años se murió aquí un señor, lo enterraron aquí y resucitó al tercer día. Dice, yo no voy a correr riesgos, me la llevo. Mira, seamos sinceros, no tienes otra cosa más que a la persona que te ama y a quien has amado, independientemente del momento por el cual estén atravesando ahora. Yo sé que aquí hay gente que me está escuchando y que puede estar pasando por un mal momento. Llegaré a eso. Ahora te digo, valora lo que tienes. Decía San Pablo, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Sí, pero hay mucha gente que piensa que este evangelio, esta carta la escribió para los sacerdotes, porque llevamos el tesoro de la fe, de los sacramentos, del ministerio, de la Eucaristía en vasijas de barro. Pues mira, no lo escribió nada más para nosotros, lo escribió también para todos ustedes. Los sacerdotes somos de barro, igual que ustedes, con todos nuestros límites y pequeñeces. Sí, pero esto lo escribió también para ustedes que también llevan un tesoro. ¿Cuál tesoro? El tesoro del amor conyugal, el tesoro del sacramento matrimonial, el tesoro de la familia. Ustedes ven todo lo que está pasando en Ciudad Juárez y en el resto de México y en el resto del mundo. No piensen que esta ciudad es lo peor que hay, no. Está el mundo por todas partes, patas arriba. ¿Y sabes cuál es el problema? En el fondo, la familia. Cuando hay una familia como Dios manda y un matrimonio como Dios manda, los hijos nacen y crecen bien, estables, formados, con deseos de hacer el bien, con todas nuestras limitaciones. Entonces tú tienes un tesoro, ¿eh? Y tú llegas ahí donde yo no puedo llegar. Yo no puedo llegar al mundo de la medicina. Imagínate que me meto a opinar, me van a decir: padre, usted a lo suyo, déjenos a los médicos. Ah, ustedes médicos llevan el tesoro de la vida en sus manos. Qué impresionante la cantidad de gente que se dedica a abortar. Y los abogados, yo no puedo llegar a donde tú llegas. Si yo me pongo a hablar de leyes y tal, me van a decir: padre, a lo suyo. Qué cantidad de injusticias y qué cantidad de justicia gracias a ustedes. Y los gobernantes, si yo me meto a la política, me van a decir: mira, un cura que habla de política. Pues sí, pero ve cómo está el mundo gracias a que algunos que están en política no saben realmente servir al pueblo. Entonces, ustedes llevan un tesoro enorme, sí, pero también en vasijas de barro. El tesoro de la familia, el tesoro del matrimonio. El otro día me vine a ver un señor y me dice: padre, ya no me gusta mi mujer. Digo: primero, no soy cirujano plástico. Segundo, ¿quién te dijo que te tenía que gustar? Pero además, veo al tipo que me lo está diciendo, un tío de estos feos. De estos que los ves y te quitan el hipo. Y viene a decirme: ya no me gusta mi mujer. Es un pretexto. Es que se descuidó. Y el tío, un gordo de este tamaño, se descuidó. ¿Y tú? A veces somos súper exigentes con la mujer o con el marido. Renovación. A ver, hoy mismo te casaste para siempre. ¿Qué significa ya no me gusta mi mujer, mi marido, o se descuidó? Por supuesto, cuídense, arréglense, valoren también este aspecto, pero el matrimonio es para siempre. Mira, estoy trabajando en Roma con un hombre que quiere suicidarse. Vino a nuestra parroquia de Guadalupe. Yo estaba ahí de casualidad porque no trabajo directamente ahí, y me agarra así en un pasillo y me dice: padre, vengo a pedirle permiso para suicidarme. Le digo: ¿y quién te dijo que yo doy los permisos de suicidio? Me dice, le digo: cuéntame, ¿qué te pasó? Fíjense qué historia. Padre, me casé hace 5 años, tengo 2 niños de 4 y 3. Hace 2 años y medio, por estar saliendo a comer aquí y allá con mi secretaria y bla, bla, bla, se me metió en la cabeza y en el corazón. Saca la foto de su esposa y de sus hijos y me dice: dígame cómo tuvo que ser la pasión que sentí por la otra mujer que fui capaz de abandonar a esta mujer y a estos 2 niños. Una mujer guapa, unos niños bien. Y digo: qué impresionante. Pero dice: no termina ahí la historia, padre. Le digo: ¿qué pasó? Hace 5 días me sale un trabajo en París, mi mujer me lleva al aeropuerto, la segunda mujer, porque se divorció y se casó con la segunda, mi mujer me lleva al aeropuerto, se va, yo entro y por motivos de nieve y de frío me dicen que está cancelado el vuelo. Pues como todo el mundo sabe que voy a estar en París y resulta que se canceló, digo: qué genial, me regreso a mi casa y estoy con mi mujer el fin de semana y nos la pasamos rico y nadie sabe nada, genial. Agarra un taxi, se va a su casa, llega, se la encuentra toda apagada, entra por la puerta de atrás para darle una sorpresota a la mujer, y cuando abre la puerta de su casa se encuentra a su mujer con otro hombre en la cama. Me dice: padre, me quedé helado, no le pude decir: ¿qué haces? Yo lo hice. ¿Cómo pudiste? Yo pude. ¿Cómo te atreves? Yo me atreví. Le digo: ¿qué hiciste? Me fui caminando hacia atrás, me eché a llorar, agarré las llaves de mi coche, me subí al coche y me fui. Me dice: padre, llevo 4 días durmiendo en un hotel con un único deseo de suicidarme. ¿Por qué? Eché a perder la vida de una mujer y de 2 niños, y la mujer con la que me fui me engaña y no me ama. ¿Me puede usted decir, padre, qué estoy haciendo en esta vida? Yo le pedí otra vez la foto de su mujer y de sus niños y yo se la enseñé a él y le dije: ¿por qué no valoraste lo que tenías? ¿Por qué no valoraste lo que tenías? Señores y señoras, muchos conflictos conyugales son un problema de no valorar. ¿Y qué es lo que tienes? He dicho, un hombre, una mujer que te ama, pero también valora tu tranquilidad de conciencia. ¿Y eso qué es? Mira, los que estamos aquí, que con todas nuestras limitaciones, no tenemos una novia, un novio por ahí, una amiga peligrosa, etcétera. ¡Qué maravilla mi tranquilidad de conciencia! Si a mí hay algo que me gusta es que yo puedo dejar mi celular, mi computadora, todo, que la use quien quiera. Mi cuarto no tiene llave, no tengo nada que esconder. El otro día me invitaron a cenar a una casa y el señor había dejado su celular ahí en el borde de una mesita. La mujer lo llama a la cocina: gordo, ayúdame aquí en la cocina. Se mete ahí, suena su celular, lo va a contestar su hija, yo estaba ahí al lado, y sale el tío corriendo de la cocina: yo contesto. Pasa casi por encima de la mesa y agarra el celular. Todos nos quedamos así como diciendo: ¿y esto qué es? La señora se me queda viendo y me dice: padre, desde hace 3-4 meses ni quien toque su celular. Dice: yo ya una ocasión lo respondí y leí una palabra, decía ahí, fotocopiadora. ¿Quién será esta fotocopiadora que llama a las 10 de la noche? ¿Y para qué? Si alguno me está oyendo, alguna me está oyendo, que trae una amiga, un amigo, una situación, valora la tranquilidad de conciencia. No tengo nada que esconder, qué maravilla. Y si fuera el caso, hoy mismo corto con una relación que es muy satisfactoria, que es muy bonita, que es muy entretenida. Ya estamos dándonos besos, ya nos estamos acostando, ya estoy saliendo. Córtala hoy mismo antes de que te pongas a llorar por lo que hiciste. Defiende tu matrimonio, defiende lo que tienes. Mira, hace 10 años trabajaba yo en Nueva York solamente por un mes, por 2 meses. Me invitó un señor a comer a las Torres Gemelas 6 meses antes de que las tiraran. Subimos a cenar, y evidentemente, ¿no?, ya después de tiradas, pues no, subimos a cenar a una de las torres, bajamos y subimos a caminar a la otra. Lo que me llamó la atención es que había una muchacha en el elevador que su trabajo era subir el elevador, manejarlo, y cuando se abría la puerta le decía a todo el mundo: welcome to the top of the world. Welcome to the top of the world. Welcome to the top of the world. ¿No? Bienvenido a la cima del mundo, bienvenido a la cima del mundo. Pues yo salí y estuve ahí media hora y efectivamente te imaginas cómo se ven las cosas. En el piso 107 más la terraza, edificios de 50 pisos, chiquitos, 50 pisos, árboles de 30 metros, enanos, hombres, piojos, mujeres, pulgas, chiquitito todo. Regreso al elevador y me dice la niña, yo iba vestido así, pues era el único así, éramos 5 personas. Padre, ¿qué le pareció la cima del mundo? Y le digo: esta no es la cima del mundo. ¿Cuál? Me dice ella: ah, ya, el Sears Tower de Chicago. Le digo: tampoco es ese. Ah, ya, Dubai. Tampoco. Me dice: entonces, ¿cuál? La cima del mundo son 3 torres: fe, esperanza y amor. Súbete allá arriba y vas a ver cómo se ven todas las realidades de este mundo. Se me queda viendo la niña con cara de: ¿qué fumaste? No fumé nada. Súbete a la fe, a la esperanza y al amor y vas a ver cómo se ven todas las realidades de este mundo. Que mi marido deja todo el cuarto tirado, que mi mujer grita todo el día, que nuestros niños son un desastre, que traemos problemas económicos. Sin fe, esperanza y amor es un desastre. Con fe, esperanza y amor puedes perfectamente valorar lo que tienes y salir adelante. Hasta aquí, valorar. Segundo, defender. ¿Qué es defender tu matrimonio? Mira, protegerlo. ¿Protegerlo? ¿De qué? De las situaciones que estamos viviendo. Todos los hombres pasamos por 3 etapas en nuestra vida. Primera, cuando nos gustan todas las mujeres. Segunda, cuando nos gusta solamente una mujer. Tercera, cuando te gustan todas menos una. Y hoy también las mujeres pasan por esas tres etapas. ¿Por qué? Porque al único, a la única que conoces con todos sus defectos es a tu marido, a tu mujer, y piensas que las demás y los demás son perfectos. No es cierto. Defiéndete de esta estupidez sabiendo que no existe el hombre, la mujer perfecta. La que tienes, el que tienes, es el que Dios te dio, lo bendijo. Te casaste por la iglesia, estás bendecido por Dios. Es este con todas sus limitaciones, y por tanto échale ganas y defiende eso que tienes. ¿Qué significa defender? Defender significa comprender que te casaste con un hombre, con una mujer. Hombres y mujeres somos diferentes. Esto parece una verdad de perogrullo, pero lo que te quiero decir es: comprende que tu marido, tu mujer no puede ni pensar, ni reaccionar, ni obrar como tú. Es una mujer, es un hombre. Les voy a recomendar un librazo. Lo encuentran aquí en México. Se llama ¿Qué hago si mi media naranja es toronja? Es un librazo. Lo escribió el doctor Jesús Amaya, editorial Trillas. Es un estudio científico de las diferencias físicas que hay entre el cerebro de un hombre y una mujer. Mira, hay que comprender a tu marido, hay que comprender a tu mujer para que puedan seguir adelante. ¿Qué hago si mi media naranja es toronja? Hombre, evidentemente no te cases con una sandía o con un limón, no, toronja, más o menos parecidos, pero nunca te casarás con una persona idéntica. ¿De qué trata este libro? Pues dice él: somos cerebralmente diferentes. ¿Por qué las mujeres recuerdan todo? O por lo menos todo lo que les conviene. Tienen más espacio para la memoria. ¿Por qué los hombres buscan más intimidad? Ah, porque son unos sinvergüenzas, desgraciados. No, porque son hombres programados así. Dice este hombre, que es un psicólogo y un médico muy famoso: las mujeres, cuando hablan, expresan pensamiento, expresan emociones y sentimientos, y por eso usan un promedio de 8,500 palabras al día. Los hombres, cuando hablan, expresan pensamientos, ideas, y por eso usan un promedio de 3,000 palabras al día. Preguntota: ¿qué pasa si tu mujer estuvo toda la mañana en el dentista, estuvo con sus hijos en casa, que son chiquitos, no dijo en todo el día más que 3,000 palabras? Llega la noche y te toca a ti oír otras 5,500 más o menos. Y ¿sabes qué? Las tienes que oír porque son acumulativas. Si no las oyes, mañana serán 10, 15, 25, como la Lotería Nacional. Al revés, ¿qué pasa si tu marido estuvo en juntas de negocios todo el día? Ya dijo 10,000 palabras. Llega la noche y no le sacas una ni bajo tortura. Y dices: qué pesado, sinvergüenza, te estuve esperando para platicar. No les digo esto para que las dejen y los dejen así. No, vinimos aquí a una renovación. Pero tienes que comprender que te casaste con un hombre, con una mujer que es diferente de ti. Mira, en una reunión como estas, 1,000, 2,000, 3,000 personas, ¿qué pasa si una señora quiere ir al baño? Se voltea a ver que otras 3 o 4 la pueden acompañar. Las mujeres van al baño de a 3, de a 4, quién sabe por qué. Ahorita viene un señor y me dice: padre, ¿me acompaña al baño? Lo pateo hasta que se le quiten las ganas. Entre los hombres no pasa, somos diferentes. Mira, en una reunión así social, ¿qué pasa si 5 señores están viendo 5 o 6 la televisión, el fútbol? Se acaba la botana, se le da un codazo al que está en la esquina, que sale corriendo, sin quitar los ojos de la tele, salta a la cocina así rapidísimo, abre el refri, agarra un six pack de cervezas, corre de camino, agarra unas papas y unas aceitunas, tira la mitad, no las recoge, llega y avienta todo a la mesa y pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? No pasó nada, 1 minuto y medio, un saque de banda. 6 mujeres viendo la televisión. Llámese novela, película, noticiero, lo que quieras. Se acaba la botana. Se levanta la dueña de la casa casi de puntitas para no llamar la atención. Se levantan otras 3 detrás de ella y van a la cocina. Abren el refri y comienzan. Mira, tengo juguito, tengo agua, tengo frutita, tengo queso rallado, tengo queso cottage. Abren todas las puertas y cajones y sacan platito, servilletita, vasito, vaso grande, mantelito. ¿Cómo se te ocurre traer un vaso sin mantel, no? Cuando llegan ahí donde está la mesita, le preguntan a las 3 que se quedaron ahí, ¿qué pasó? Ni siquiera están viendo la tele, están platicando. Entre mujeres lo que interesa es la chorcha. Pues esto para decirte, somos diferentes. Somos diferentes. Y la última que te digo, hay un tipo que se llama Mark Gunter, que habla de las diferencias entre los cerebros del hombre y la mujer. ¿Y qué dice? Mira, él dice que todos los hombres tienen en su cabeza unos 1000 cajoncitos. No se tocan unos con otros, son todos diferentes. Cada cajón tiene un tema: el dinero, la esposa, la suegra, los hijos, los colegios, el trabajo, todo, un tema. Cuando el hombre quiere tocar un tema, abre un cajón, lo ve, lo toca, lo guarda, lo cierra. ¿Cómo es el cerebro de las mujeres? Las mujeres no tienen cajoncitos, ni uno. ¿Qué tienen? Tienen una madeja de cables impresionante, todas conectados con todos. La maestra con el marido, con los hijos, con la sandía del súper, con el dinero, con el trabajo, todo. Es más, hagan una prueba hoy mismo. Acérquensele a su mujer despacito en silencio por atrás y van a ver cómo se oye. Todo el tiempo están relacionando cosas y pensando así, ¿no? Pues bueno, ¿qué pasa entonces? Pasa que, imagínate, llegas, te metes a bañar, agua helada, sales y le dices a tu mujer, ¿no pagaste el gas con el cheque que te di ayer? Ay no, se me olvidó, eres una idiota, ya la ofendiste. Te vas, llega la noche, está ella ya en pijama, sentada en la cama, y entras tú a tu cuarto y muy romántico le dices, qué guapa estás. Y le tocas las orejitas. Le das un beso en la frente y le estás insinuando que quieres estar con ella. Y ella, cuando empiezas a buscar ya otro beso, te rechaza y tú le dices, ¿qué pasa? No puedo. ¿Por qué? ¿Me llamaste idiota en la mañana? ¿Ni siquiera me has pedido perdón? ¿No me llamaste en todo el día y vienes ahorita así de fácil? Pues no. Y él dice, oye, sí, pero él dice, es que el cajoncito del respeto, yo ya lo cerré y ya abrí el de la intimidad. Sí, pero es que yo no tengo cajoncitos, yo tengo cables y lo tengo todo conectado. No se puede. El día que comprendas que tu mujer es mujer, que tu marido es hombre, 1000 cosas entre ustedes se van a arreglar. ¿Y sabes qué es lo peor? Dice este científico, los hombres tienen un cajoncito que es su preferido. Se llama el nothing box, el cajón del nada, no hay nada ahí. Y dicen que hay algunos hombres que pasan el 80% de su vida en ese cajón. Hagan la prueba hoy, señoras, pregúntenle la noche a su marido cuando lo vean, ¿en qué estás pensando? Nada. Si lo ven viendo la televisión, pregúntenle, ¿qué estás viendo? Nada. Pues llevas 1 hora y media viendo la tele. Pregúntenle, ¿qué hiciste hoy? Nada. Te fuiste a las 7 de la mañana y llegaste a las 8 de la noche y no hiciste nada, por eso estamos como estamos. En cambio, señores, pregúntenle a su mujer hoy, ¿qué hiciste hoy? fui por los niños, pasé al súper, fui a ver a tu mamá, compré el mantel, ni te interesa, pero ni modo, ya le preguntaste, ahora tienes que oír. Defender significa, comprende que te casaste con un hombre, con una mujer, con un hombre, con una mujer. ¿Qué significa defender? Defender significa, cuídate, defiéndete de tus pasioncillas. ¿Cuáles son? El carácter. ¿Sabes cuántos matrimonios echados a perder por la falta de carácter? O más bien por un carácter duro, difícil. Y conozco de 12, de ellos y de ellas. Creo que fue en México, ¿no? Donde encontraron un panteón, una tumba con una lápida que decía, aquí descansa Margarita. Y en casa, todos los demás. Vaya carácter de la Margarita. Mira, Dios hace milagros, pero no milagros baratos. Si tú no trabajas en tu carácter, no te puede ayudar. Defiéndete de tu carácter. Atrasito había otra lápida que decía, Señor, recíbelo con la misma alegría con la que yo te lo mando. Miren, les voy a decir una cosa con toda sinceridad, especialmente a los matrimonios que me puedan estar oyendo en crisis. El 50%, si no más, de sus problemas se arreglarían simplemente si cambias tu carácter. Así de fácil, si cambias tu carácter. Qué horror llegar a mi casa y que me abra la puerta mi mujer con una cara larga así de caballo, impresionante. Para esto me salí del despacho para venir aquí a ver esto. Qué horror estar esperando a mi marido y que llegue él enfadado con una cara de úlcera mal curada y yo esperando que llegara mi marido. Grábense esto. El hogar es un oasis que nos protege y nos defiende del mundo del trabajo, del mundo de la política, del mundo de los negocios, del mundo de lo que menos cuenta en esta vida. ¿Quieres salir renovado hoy de aquí? Comienza por tu carácter. Siempre se piensa que los hombres son los peores en este aspecto y no es cierto. Me he encontrado de todo, hombres y mujeres, en un auditorio como este. 2,000 personas, se hizo un experimento. Dice el predicador, pásense para acá todos los hombres que se sientan dominados por su mujer. Se pasaron todos. Se quedó uno nada más por ahí parado. Dice, hombre, felicidades, ¿usted no se siente dominado por su mujer? Dice, no, no, es que me dijo, pobre de ti si te levantas. Pues miren, yo les pido un favor, ríanse todo lo que quieran, pero hoy mismo entren dentro de su corazón y vean de lo que dijo el Padre. No me estaba retratando a mí. Puedes echar a perder un matrimonio por todos estos detalles que he dicho. ¿Qué más significa defender? Defender significa no exponer, o bueno, más bien no posponer. ¿Qué significa posponer? Ahorita no te puedo invitar unos tacos porque estamos ahorrando para el coche. Ahorita no te puedo cambiar el coche porque estamos ahorrando para la casa. Ahorita no podemos ir a bailar porque tenemos niños chiquitos, no podemos salir. Ahorita no te puedo llevar a no sé dónde porque, oye, entonces ¿cuándo? Estás exponiendo y posponiendo el amor. Mañana tendrás que amar más. Mañana tendrás que amar más. Yo les digo a los matrimonios, ¿qué importa si no conseguiste el mejor coche que querías? ¿Qué importa si no conseguiste la casa? Lo importante es que ustedes sean felices en todo momento, en toda etapa de su vida. Mejor que salgan a divertirse por lo menos una vez a la semana. Grábatelo como compromiso de esta renovación. Salir solos una vez a la semana. Padre, ¿y quién se queda con los niños? ¿Para qué crees que Dios inventó a la abuelita? Y si no, la babysitter, y métele dinerito, pero marido y mujer tienen que salir mínimo un día a la semana, no posponer. Si estás posponiendo y posponiendo, te va a pasar lo que le pasó a ese señor que un día llegó a su casa y le dice a la mujer: vieja, ahora sí voy a amarte. Le dice ella: por mí te puedes ir a Júpiter, a Neptuno o a Plutón. Han pasado 20 años que no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, ya estoy cansada. Además, ¿estás seguro que va a haber ese futuro? Los que ahorita me están oyendo que son jovencitos, que no están edificando su matrimonio sobre la roca de Cristo, y que no están poniendo todos los medios pequeñitos para perseverar, ¿quién les dice que tendrán un futuro? No pospongas, posiblemente ese futuro no llegará, Pues bueno, tengo que concluir, 3 minutos, tengo que concluir. Dejamos la segunda parte para mañana con todas las conclusiones. Ahora concluyo con una oración que me enseñó una señora hace como 15 años. Desde hace 15 años la digo todos los días porque me ha cambiado la vida. ¿Cuál oración? Mira, si alguno quiere se la apunta ahorita porque no se las voy a repetir después. Cada vez que salgo me siguen como avispas a que la repita. No la puedo repetir porque son ustedes un mundo de gente. Así de sencilla. Íbamos a misiones y el señor, la señora, 3 niños y yo, y dice la señora: padre, récenos. Y yo le dije: no, mira, yo siempre rezo. Mejor rece usted, quiero ver qué rezan en esta familia. Y dice la señora: ok, rezo yo. Yo me esperaba un Padre Nuestro, un Ave María, y de pronto la señora dice: Señor, el pasado a tu misericordia, el futuro a tu providencia, el presente a tu amor. Señor, tú sabes que lo único que tengo es el día de hoy para amarte y por ti a los que me has dado. Y se calló. Llevo 15 años diciéndola todos los días pensando: el pasado a tu misericordia, nos hemos ofendido, nos han faltado cosas, a tu misericordia. El futuro a tu providencia, no sé si voy a perseverar, si tendré fuerzas, déjalo a la providencia de Dios, que Dios puede todo cuando ustedes quieren. El presente a tu amor, el pasado ya se fue, el futuro no ha llegado, lo único que tienes es el presente. Y por eso concluye esta señora diciendo: Señor, tú sabes que lo único que tengo no son ni coches, ni casas, ni nada. Lo único que tengo es el día de hoy para amarte a ti y a quienes me has dado. Pues los dejo con esta oración. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias. Un aplauso para el Padre que hoy vino a apoyarnos desde Italia. Muchas gracias, Padre. Dios le bendiga y le dé más. Miren, mis hermanos, vamos a pasar a... El equipo dirigente del 13º Congreso Anual de Matrimonios Católicos. Matrimonios con Jesús en pie de lucha. Matrimonios con Jesús en pie de lucha. Pedimos a Dios nuestro Señor que la escucha de este mensaje fortalezca y reavive el amor entre ustedes. Dios los bendiga.